Bueno, en sí esto Baltasaba nace unas 2 o 3 semanas atrás, pensando que lamentablemente por el problema que tuvimos con el tema del desfile, lamentablemente no teníamos nada diferente a algo Baltasaba por el tema del Bicentenario. Ahí se inició Baltasaba la idea de poner una bandera para Baltasaba a la entrada de Rosario para que nosotros la gente se dé cuenta que nosotros igual estamos preocupados por el tema de la patria, o nosotros somos chilenos, como se dice. ¿Quién participaron de la organización de esta actividad? Bueno, en esto Baltasaba estuvo presente fueron 6 juntas, sino más Proyecto Nuevo, que yo soy como se dice, el presidente. La semana pasada se hizo Baltasaba una reunión para coordinar todos los detalles que Baltasaba que faltaban, como se dice. Eso. Lo bueno, nosotros esperábamos que cuando estaba que esto resultara bien, y gracias a Dios fue así. Fue así. Recién me estaban reclamando y me estaban hablando de que habían organizaciones que no fueron invitadas acá a esta actividad. Es que lamentablemente nosotros, bueno, tuvimos cuanto se llama muy poca gente y cuanto se llama que trabajó en este proyecto, en esta idea. Y tuvimos muy poco tiempo. Tuvimos que cuánto se llama coordinar el tema de cuánto se llama con la municipalidad, cuánto se llama más, cuánto se llama el tema de todos los arreglos, todas las cosas que había que cuánto se llama realizar en ese mismo día, como se dice. Y se invitaron cuánto se llama, yo creo que la mayoría de las organizaciones. Lamentablemente, igual cuánto se llama, ahora mismo faltaron varias organizaciones, yo creo que más de la mitad. Más de la mitad. ¿Por qué? Porque los clubes deportivos no estuvieron presentes, cuando estaba parte del tema de los colegios tampoco. Entonces, igual nosotros no estamos tristes por eso, sino cuando estamos alegres porque esto resultó bien. ¿Qué otra actividad está programada para septiembre acá, Rosario? Nosotros con el ya esto cuánto se llama se organiza con Proyecto Nuevo, que es una feria de las formas que se hace los días domingos en la mañana. Esto, el día 19 de este mes, se va a hacer una feria costumbrista, con juegos típicos, con comida típica también. Y esto se va a realizar desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿En qué lugar? En Diego Portales, sector Colegio Santa Teresa de Ávila. Ahí se va a realizar en Rosario Norte esta actividad. Más, gracias a Dios, cuánto se llama el desfile. El desfile.